Es una tarde siesta espectacular, bien, bien primaveral. Tenemos una temperatura por arriba de los 25 grados en la zona de la capital pampeana y acá en la ciudad de Toay también. Y hablando de grados, vamos detectando en nuestro radar de informaciones locales y de la región, y sobre todo con lo que tiene que ver con el laburo, vamos detectando que hay zonas donde la temperatura promete escalar hasta no sé cuántos grados, porque se viene un festival de forja, se va a estar realizando este fin de semana, y por eso le agradecemos y lo bienvenimos a Carlos Fabricio Irusta, que es uno de los que está ahí en la gestión de este nuevo festival de forja. Buenas tardes, Fabricio. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, poder charlar con vos un ratito. Bueno, Fabricio, te agradecemos por este rato también para conversar con la siesta que nos fue e interiorizarnos de esta movida que va a tener al rojo vivo a muchas personas que se apasionan alrededor de la cuestión de la cuchillería y también se está laburando fuerte allá atrás, mirá. La cuchillería y también otras cuestiones que vienen de la mano de la forja, Fabricio. ¿De qué va este nuevo festival? Sí, señor. Bueno, vamos a poner la temperatura bien arriba, bien candente, como decimos nosotros. Muy bien. Bueno, se trata de, bueno, primero juntarnos todos los forjadores, los que más podemos del país, y por suerte tenemos la visita de países hermanos también, de Uruguay y de Chile. Para juntarnos, la idea es forjar esculturas, también algún que otro cuchillo, alguna cuestión de cuchillería también, pero básicamente es para forjar esculturas colectivas. Nosotros ya hicimos un festival el 19 y la consigna era hacer una escultura colectiva para que quede en la ciudad. Así fue y está instalada la escultura, y ahora nuevamente la idea es repetir y dejar una escultura donada para la ciudad. Muy bien, la verdad es que muchas personas no se lo imaginan, Fabricio, porque saben de la existencia de este laburo de la forja de cuchillos, pero para muchos queda ahí, bueno, se dedican a hacer cuchillería y ni idea de esta otra cara, de esta otra faceta de quienes son forjadores, y dijiste que es una convocatoria internacional. ¿Por qué, Fabricio? ¿De qué planetas vienen? Vienen del planeta vecinos, por suerte, son de acá cerquita. La cordillera y cruzando el Río de la Plata, tenemos la suerte de tener hermanos uruguayos y chilenos. Lamentablemente, el colega boliviano que iba a estar presente no puede por razones de salud, pero bueno, esto nos junta bastante. Forjadores, digamos, de la región, no solamente de La Pampa, del país, sino también del cono sur, digamos. Claro. Che, la verdad es que les habíamos visto muy fuerte la primera oportunidad en la que pudimos ver cómo se laburaba. Además hubo una reunión ahí muy interesante porque habían venido forjadores de otras latitudes también, y vos mencionaste a la pasada que había quedado una escultura realizada, una escultura para la ciudad. Contale a la audiencia dónde se puede observar esa escultura para que vayan anticipando lo que puede llegar a surgir de este nuevo encuentro, pero también para tomar nota, porque por ahí estamos pasando por frente a esa escultura y ni siquiera estamos enterados. Bien, perfecto. En aquella oportunidad lo hicimos en el contexto del nuevo ciclo de los pueblos originarios, era para junio, fines de junio. La idea era hacer un cultrum y la llevamos adelante durante ese evento. Está instalado en los jardines de Medasur. Es un cultrum que tiene 2 metros de diámetro aproximadamente. Y bueno, fue forjado colectivamente, lo terminamos después en nuestro taller y lo instalamos para el 20 de julio. Es una fecha media rara. Para algunos especial, para otro pasa de largo, pero para nosotros fue un mes justito después del evento. El cultrum está instalado ahí, en el Medasur, en los jardines del Medasur. Muy bien. No te vamos a pedir que spoilees nada de lo que puede llegar a ser la nueva obra colectiva en la que van a meter las forjadoras y forjadores. Porque digo así porque parece que hay forjadoras que van a estar participando en este segundo festival de forja. ¿Es así, Fabricio? ¿Vienen mujeres forjadoras? Sí, sí, sí, por supuesto. Hay mujeres forjadoras muy buenas. Y por suerte nos van a estar acompañando acá. Digamos, la convocatoria es libre, es inclusiva siempre, de todos los aspectos, así que estamos todos. Muy bien. Se viene también, la familia forjadora, porque recuerdo que en el primer festival, Fabricio, había venido gente de otros lados, pero además venía el grupo familiar, viene la pareja, que muchas veces son de meter mano a la obra entre los dos o de manera conjunta. Lo cierto es que es de manera conjunta, es que se las quieren rebuscar y vamos a poder hacer asistir a una seguramente va a haber forja, los vamos a ver laburar, Fabricio, y eso va a ser en la Laguna Don Tomás. Nos imaginamos una fragua, algunas bigornias y demás, pero ¿cómo, por qué eligieron la laguna y qué es lo que hizo falta conseguir, qué es lo que hizo falta tener seguro para poder hacer realizar este segundo festival internacional, Fabri? Bueno, como siempre, lo más importante, ¿no? Básicamente son los artistas. Sin los artistas no podríamos haber hecho absolutamente nada. Después, bueno, están las cuestiones técnicas, que tuvimos la suerte de que el municipio pudiese ayudarnos, ayudarnos con la logística, y bueno, aunando esfuerzos, estamos logrando de que este evento se lleve a cabo. La idea es esa, ¿sí? Básicamente, si no tenemos los artistas, No hay nada. Digamos que esa es el escollo, digamos, a romper, lograr que los artistas puedan venir acá sin cobrar un solo peso. Tal cual. Esa es la idea. Claro, esa es la parte más difícil de todas. ¿Y de parte del municipio consiguieron, Fabricio, lo que necesitaban? ¿Una parte? ¿Hubo que recurrir a otras instituciones? ¿Cómo se manejaron ahí? Y hay apoyo de distintas instituciones, ¿sí? No, nosotros organizamos, pero hay apoyo. Si bien no es en apoyo total de parte de la municipalidad, pero sí, digamos que la mayor parte del apoyo viene de parte del municipio. Del municipio. De la Dirección de Cultura. Muy bien, Dirección de Cultura. Estamos tomando nota y estoy viendo los flyers que dicen... El atuel es pampeano y no al portezuelo en las manos de Mendoza. Muy bien, estoy, ¿viste? De paso cañazo. Yo estoy buscando la data, pero de paso cañazo, tal cual. Está el auspicio también de la Cooperativa Popular de Electricidad, nuestra empresa solidaria, en la Cámara de Diputados, creo, también. Fabricio, háblanos, por favor. Es muy importante, pero yo ya estoy haciendo la compartición en redes sociales de los flyers del festival de Forja que va a haber este fin de semana, 5, 6 y de noviembre. ¿Cuánto hace que estás como parte de este grupo? Un poco como que sos el corazón, no sé si fundador, Fabricio. ¿Cuándo surgió este grupo de forjadores en el corazón de La Pampa y desde cuándo sos parte? Hablanos, por favor, hablanos de cuál es, qué es lo que mueve esos corazones, Fabricio. Bien, bien. Bueno, yo llegué a la forja básicamente a la fuerza. No es algo que tenía en mi mente hacer. Pero en el 2016 tuve la oportunidad de participar de un evento en Buenos Aires que reunía a unos cuantos forjadores, venían del norte, de Norteamérica. No los quiero nombrar porque me duelen. Está bien, está bien. Venían de Europa también y bueno, ahí forjamos todos juntos y eso dejó algo ahí dentro mío que después cuando volví acá a La Pampa pensé en hacerlo. Y por suerte, bueno, yo estoy bastante loquito, pero tengo un grupo de amigos que están más locos que yo y se colgaron y me siguen en esa. Y de a poco, bueno, fuimos puliendo cosas y ahora estamos generando esto, estamos haciendo esculturas. Por suerte hemos estado en distintos eventos, dentro de la provincia, fuera también. y nos está yendo bastante bien. En lo nivel artístico va fenomenal. Nos falta facturar nada más. Sí, sí. Monetizar. Monetizar. Bueno, pero ahí vamos. Por ahora es todo fomentar y tratar de que la cultura no se venga abajo, ¿sí? Mantener el arte allá arriba. Claro. Digamos que esa es la consigna, mantener el arte allá arriba y que sea en la Laguna Don Tomás, tiene que ver con que sea popular, que pueda la gente ir libremente, que pueda después disfrutar de una escultura libremente, que no tenga que entrar a ningún lugar, que esté libre, al aire libre, para que todos lo puedan apreciar. Y el evento que sea ahí también es justamente para eso, para que todos los que pasen por ahí puedan apreciarlo. Claro. Se van a encontrar con 6-7 equipos de forja, forjando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que va a ser bastante importante, es un laburo bastante grande lo que estamos haciendo. Muy bien, impresionante. La verdad es que para muchas personas va a ser una oportunidad única porque no tienen ni idea. Otras ya habrán visto cómo se labura, cómo laburan los forjadores y las forjadoras. Insistimos en esto porque a más de una persona le va a llamar la atención ver a una que ya está comprometida en venir. Sí, ver a nuestras compañeras laburando, sí, de una llama la atención. Es fenomenal verla. Lo que tenemos hasta ahora son más de 30 personas que van a estar participando, sí, Fabricio. Señor. Muy bien. Bueno. Sí, sí. Tenemos de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Uruguay, de Chile. Muy bien. Che, bueno, y la de los forjadores locales seguramente la encontraremos en algún paño, en las ferias de artesanía, de manualidades que suele haber en algunas ciudades de La Pampa, como en Toay, como en Santa Rosa, como en otros lugares, las encontramos en cada feria, ¿no? A las que hacen los forjadores locales, a la que haces vos, ¿solés concurrir a alguna feria, Fabricio? Solemos acompañar, a veces vamos a forjar, tengo mi compañera que ella forja y vende sus cosas en la feria, ella sí se dedica a eso. Muy bien. Nosotros a veces solemos acompañar en la feria solo para ir a mostrar y que la gente vea algo distinto. Muy bien. Te preguntaba a propósito de la cuestión de monetizar. Vamos a tener una oportunidad bárbara para ver cómo se labura también, porque eso, Fabricio, sirve para ponerle un valor a lo que después vemos una vez frío, terminado, brillante, espectacular y dan ganas de regalar. Bueno, pensemos que hay una oportunidad también de ver cómo se consiguen esas formas, ese laburo, además que no se genera livianamente, sino que hay que ponerle bomba, corazón y, y sudor. Fabricio, esperamos que va a estar espectacular el fin de semana, además nosotros en la Laguna Don Tomás. Sí, bueno, tenés el micrófono a disposición, Fabricio, para despedirte, saludar a quienes te parezca. Pero desde ya, muchas gracias, Fabri. Dale, gracias, Juan. Básicamente, queremos invitar a toda la ciudadanía que esté paseando por la laguna o que tenga ganas de ver, enterarse un poquito qué es la forja, a disfrutar de una tarde tranquila. Nosotros vamos a estar ahí forjando a pleno, es una escultura colectiva lo que vamos a hacer. Los hermanos chilenos también van a hacer otra parte y los artistas cada cual van a hacer trabajos, digamos, particulares, eso lo van a hacer libremente, digamos, no hay una consigna, simplemente que trabajen de manera libre. Muy bien. Va a haber también un puesto donde las infancias pueden trabajar, va a estar supervisado por un maestro forjador, así que con todas las cuestiones de seguridad, si se acercan los niños también pueden forjar. Muy bien, ahí está. Sí, mirá, sí, esa es impresionante, es impresionante. Sí, la verdad que eso va a estar fenomenal. Así que bueno, va a ser una fiesta de la forja, digamos. Una fiesta de la familia de forjadores. Muchas gracias, Fabricio. Exactamente. Juan, te agradezco y agradezco, bueno, a todos los que hicieron posible. Ya saben todos los que están escuchando, lo que sea posible de que esto se realice, ¿sí?